Acerca de lo que me comentabas que querías ver acerca de Babel. Babel, se origina en el libro de Génesis capítulo 10. Es ahí donde se origina lo que se le conoce como Babel. Babel es una ciudad que se edificó por un varón que era descendiente de Cam. Estamos hablando desde los tiempos de Noé, descendiente de Noé, que era su hijo Cam. De él nace un hijo que es engendrado por este Cam, que sería Canaán, y de Canaán viene una línea de personas. Y vamos a hablar un poquito acerca de Babel. Y la escritura menciona acerca de Babel, que fue fundada por este Nimrod. Cuando nosotros empezamos a escudriñar acerca de lo que es Babel en el tiempo antiguo, nos llama la atención acerca de lo que desempeñó y lo que desempeñaría en un tiempo muy a futuro, y hoy en día todavía sigue desempeñándolo y en un futuro tendrá que desempeñar algo muy importante. Para nosotros el poder tratar de comprender o entender esta enseñanza que viene desde el tiempo del Génesis, vamos a tener que empezar desde el primer libro y terminar también con los últimos capítulos y poder entender de dónde viene esto. Voy a invitarlos a que abramos el libro del Génesis capítulo 10. Vamos a empezar a leer del versículo 6 hasta el versículo 10, por favor. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Sí, acerca de lo que describe es que el descendiente antiguo que era el antiguo Canaán es el que engendra a este descendiente Nimrod, y describe en el capítulo 10, verso 6, que los hijos de Cam fue Cush. Este Cush lo encontramos como el hijo que menciona aquí que engendra a Nimrod. En otras palabras, sería Cam, hijo de Noé, Cush, nieto de Noé, y sería en el verso 8, dice Cush engendró a Nimrod. Entonces, sería el bisnieto de este Noé el que empieza a hacer todo este conflicto, todo este problema que viene desde el tiempo antiguo. En el libro del Génesis no nos describe qué tanto fue lo que qué hizo este Nimrod y qué todas las cosas que menciona el libro del Génesis. No menciona a Nimrod más que quiso edificar una torre. Pero el libro de Yashar nos describe un poquito más acerca de este Nimrod, que él fue el que empezó a enseñar este tipo de artes, de este tipo de cosas, que si la idolatría, enseñar la adoración a los ídolos. Y muchos de nosotros, a través del tiempo, al escudriñar todo esto, podremos comprender y entender que después del diluvio, después de haber venido el diluvio y haber sido muerta toda esa gente antigua por haber sido adoradora de ídolos y por haber sido gente abominable ante los ojos del Poderoso, la simiente de Noé, que era el bisnieto descendiente de este Noé, empieza también con este tipo de prácticas, la idolatría y todas estas abominaciones. Entonces menciona en el versículo 8, Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así, Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Menciona el capítulo 10, verso 10, que fue la cabecera de su reino, Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Shinar. Cuando nosotros checamos esta palabra que viene en el hebreo, la palabra Babel, la vamos a encontrar en muchísimo pasaje de la escritura. Lo vamos a encontrar porque Babel, o lo que se le llama Babilonia, viene desde los tiempos del Génesis hasta hoy en día. En las profecías que están decretadas por ellos. Entonces nosotros empezamos a observar que este Nimrod, es el que empieza a ser este vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así, Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Fue la cabecera de su reino, Babel, Ered, Acad y Calner, en la tierra de Shinar. Ahora, Shinar era una vega que describe el libro de Génesis capítulo... En el capítulo 11 menciona que él es el que empieza a hacer esta vega. Para mucha gente ha confundido y malentendido este concepto, que cuando nosotros leemos el capítulo 10 estamos encontrando a un grupo de personas nada más descendiente de Cam, nada más por el linaje de Cush, sin determinar los otros descendientes de Cush, porque Cush en el verso 6 dice, y los hijos de Cam fue Cush, ni Misraim, ni Fut, ni Canaán. Está hablando de ellos. Ahorita estamos específicamente hablando de este Cush, no de Misraim, ni de Fut, ni Canaán. Tampoco estamos hablando de los hijos de Noé, que sería Sem, ni tampoco este ¿cómo se llama? Japet, que lo vemos registrado en el versículo 2, verso 1, en el cual nos describe que ellos eran los hijos de Noé. La gente que empezó a edificar la torre fue únicamente un grupo pequeño, y ese es el grupo pequeño que vamos a tener en la mira. No vamos a agarrar a todos los descendientes de Noé, que viene en el capítulo 10, versículo 1 hasta el verso 5, vamos a leerlo. De ninguno de ellos son los que edifican Babel, únicamente sería el descendiente por este Cam, que sería Cush. Cush engendró a a Nimrod. Por tanto, todos los demás descendientes, ya sea por Misraim o por Fut, en este caso no tendrían que ver en este conflicto, en este problema de Babel, porque mucha gente atribuye que a toda la gente le confundió el idioma, y eso no es verdad, eso no puede ser posible, eso no puede ser verdadero. Entonces nosotros tenemos forzosamente que hacer un análisis acerca de esto, porque el mundo entero piensa que cuando se confundieron los idiomas, se le confundieron los idiomas a un grupo de personas que era en un aspecto general de toda la gente que vivía en la tierra. Ese grupo de toda la tierra no puede ser así, sino nada más descendiente de Canán, Cush y Nimrod. No tendría que ver nadie más. El libro del Génesis capítulo 10, versículo 1 al 5, por favor, leámoslo, por favor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, describe que del verso 1 al versículo 5, estos fueron los descendientes de Jafet. De estos ninguno va a entrar en el conflicto de Babel, ni los mismos descendientes de Cam entran en el conflicto. Por tanto, tampoco los descendientes de Cam entran en el conflicto de Babel. Únicamente estamos hablando de Nimrod, que su cabecera o el lugar de su reino fue Babel, Erek, Acad y Calneh, en la tierra de Shinar. Por tanto, esa Shinar es la que nos está llamando a nosotros la atención, porque esa Shinar es la que tenemos que observar nosotros, porque esa Shinar fue donde se erigió Babel, pero nada más por un solo linaje, sobre un solo personaje, no por todos los habitantes de la tierra, como mucha gente hoy en día describe que se les confundió el idioma. Incluso antes de que se les confunda el idioma, se está describiendo que en los descendientes de todos estos ya tenían un lenguaje, un idioma, y la palabra hebrea que aparece ahí en lengua, pueden checarlo en el versículo 5, capítulo 10, verso 5, viene una lengua, una palabra diferente a la del capítulo 10. Péguenlo, por favor, en el chat. Entonces, la palabra que viene aquí, lengua, no es igual a la otra que viene en el capítulo 11. Y estamos hablando de Shinar. Por tanto, lo que empecemos a leer del versículo 11 en adelante, tampoco entra Shur, tampoco entra Nínive, Rehoboth, ni Cala, ni Resén, ni Nínive. Todos estos no entran dentro de la población de este Cush y este Nimrod, sino únicamente ellos son los que entran en Babel. Entonces, todos los demás que aparecen en el capítulo 10, del versículo 11 en adelante, tampoco entran dentro de este conflicto, tampoco los descendientes de Sem, que están en el versículo 21 hasta el versículo 29, tampoco ellos entran dentro de todo esto. Entonces nosotros, al empezar a hablar del personaje que va a empezar a hacer todo este problema en Babel, era el descendiente, el antiguo descendiente de Noé, que era por el linaje de este Cam, Cush, y en este caso sería Nimrod, que él es el que edifica Babel. Capítulo, ya pegaron la palabra, la palabra que viene en el capítulo 10, versículo 5, viene una palabra que se llama Lashon. Lashon es una palabra que en el hebreo se tradujo como labio, como lengua, etcétera, etcétera. Capítulo 10, versículo 1 al versículo 2 nada más. En el capítulo 11, verso 1 y 2, vamos a encontrar también la palabra lengua en el versículo 1. Peguen por favor la palabra hebrea que está ahí, y vamos a checar el versículo 1 y verso 2, porque de estos dos describe que de esa tierra de Shinar es donde empezaron a hacer este ladrillo, empezaron a pegar la piedra, empezaron a fundar lo que se le conoce como Babel. Capítulo 11, verso 1 y 2, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, aunque no nos diga quiénes son los que se establecieron ahí, no nos interesa, porque el capítulo 11 ya nos dijo quién se estableció en Sinar. Entonces toda la tierra era una misma lengua, de la palabra Safá, y unas mismas palabras. Aconteció que como partieron de Oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentáronse allí, pero los que se asentaron en ese lugar eran descendientes del antiguo Noé, Cam, Cush y Nimrod. Nimrod es el que asienta sus pies en la tierra de Shinar. Mi hermana Jimena y los demás, mis hermanos, me estoy dando a entender acerca de lo que estamos leyendo. Que los de la tierra de Shinar, del capítulo 11, versículo 2, se está refiriendo al antiguo Nimrod nada más, no se está refiriendo a nadie más. Capítulo 10, versículo 8 al versículo 10, por favor, es el que se asentó allí en la tierra de Babel. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Ajá. Entonces, encontramos que el lugar que se asentaron, o en el lugar donde se asentaron estos pobladores, eran descendientes únicamente del antiguo. Entonces lo que dijo el antiguo lo que hizo el que fundó la antigua Babel. Entonces, mis hermanos, me estoy dando a entender acerca de la palabra que viene aquí en el hebreo, que hay una diferencia entre la lachón y lo que es la en el capítulo 11. Por eso nosotros, cuando observamos este tipo de capítulos, este tipo de libros, nos debe llamar mucho la atención, porque mucha gente piensa que a la gente que se le confundió el idioma era a toda la gente en general, cuando la misma escritura está describiendo que únicamente a los que les confundió el idioma o el lenguaje de la Safá es aquellas personas que estaban en Babel, que eran descendientes únicamente de Cush, que mejor dicho, que eran descendientes de Nimrod, porque él es el que funda la ciudad. Si alguna otra persona llegó a vivir allá, no sabemos de quién, de dónde venían los linajes ni de dónde era, pero sí hace mención la escritura que era descendiente del antiguo Nimrod y antiguo Cush, el que sitúa sus su descendencia ahí en esa tierra de, en la tierra de Babel, en la tierra de Shinar, perdón. Entonces vamos a leer capítulo 11, versículo 3 hasta el versículo 9, y vamos a ponerle atención a todo lo que vamos a leer, porque de aquí nos vamos a seguir la trayectoria acerca de lo que está describiendo de esta Babel. Y primero, me comentaban ahorita algo, me describe, lo que dice es que los que estaban en la torre de Babel fueron confundidas las lenguas, y que ellos se dispersaron por todo el mundo. Por eso es que todos tienen diferente lengua, no tiene nada que ver. Volvemos a repetir que la zapá que menciona aquí es muy diferente a la lashón, porque no estamos hablando de un idioma, porque en el capítulo 10, versículo 1 al 5, aunque ellos no estaban en la tierra de Shinar, ellos ya tenían lenguajes, tenían diferentes lenguas. Por eso hacía la mención del capítulo 10, que es diferente la palabra lashón, que está en el verso 5, al capítulo 11, que es Zafá. Volvamos a leer capítulo 10, versículo 5, por favor, que ahí viene la palabra lashón. Vamos a leer también el capítulo capítulo 10, versículo 20. Del mismo capítulo 10, el versículo 5, versículo 20, y el versículo sería 31, por favor. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Chequemos por favor la palabra Seí que viene en el hebreo, en el versículo que mencionamos o que leímos ahorita, que es el 5, el versículo 20 y el versículo 31, que es la palabra que nos está interesando, lo que parece ahí. Ajá. No tiene que ver con un idioma como hablar el castellano, el inglés o el francés. Estábamos mencionando acerca de lo importante que iba a desempeñar este Nimrod en la tierra o sobre la tierra. Por eso se le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Pero cuando nosotros leemos el libro de Génesis, no vemos fornicación, no vemos gran cosa, no, vemos que están edificando una torre que quería que llegara hasta el cielo, y ese es el pecado único que se ve, pero no tiene nada que ver. Perdón, hermano, entonces en realidad, ¿cuál fue la falta ahí? Perdón, hermano. ¿Cómo? No te entendí. En realidad, ¿cuál fue la falta por la cual les confundió la lengua? En el libro de Yashar, acordémonos que nosotros dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que ellos iban a ser un hombre. Si van a hacer un nombre para que, y dijeron ellos, porque no seamos confundidos el día de mañana, le describe, hagámonos un nombre en el capítulo 11, que es donde describen ellos que si van a hacer un nombre para que no fueran confundidos. Por eso nosotros cuando leemos en este capítulo de Génesis, vemos que en el libro de Yashar, o vemos en la historia, la gran abominación es que el pueblo se iba en pos de los dioses, que se iba en pos de los dioses ajenos, que adoraban ídolos o que adoraban imágenes. Y estas abominaciones son las que hicieron la gente en el pueblo antiguo. Y por eso nosotros hoy en día tratamos de comprender que toda esta maldad que tenía el pueblo, o todas estas cosas que estaban haciendo en abominación, todas las religiones de Babel es de ese tipo, porque es lo que vamos a sacar con sus calices capitales, naciones o todos estos pueblos, por cada todas las naciones fueron las que más trasladaron al poderoso. Hoy encontramos culturas muy grandes o muy como China, que creen en y otros de alrededor, que el budismo, perdón, que creen en que creen en el tautismo, en el hinduismo, que creen en todas estas religiones que son antiguas, son cuando no estamos describiendo que les haya confundido un lenguaje en el idioma, sino estamos describiendo que ellos describieron que lo que estaban haciendo. Acordémonos que nosotros también edificamos un templo en el Poderoso. Ellos estaban edificando una torre para ¿cómo se llama? Para sus abominaciones. Por eso describen en el capítulo 11 que se estaban haciendo un hombre. Voy a invitarlos a que vayamos para allá. Capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Génesis, versículo. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el versículo 9, que es lo que íbamos a leer hace rato. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eso es lo que nos está interesando del capítulo. Acerca de lo que está comentando en el libro de... en el libro del Génesis, acerca de que dijeron que ellos, cuando estaban en esta zona de Shinar, que era Nimrod y toda la descendencia de él, asentaron allí, dijeron los unos a los otros: vayamos, chicos, digamos ladrillo, cosámoslo con fuego. ¿Cuál es el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla? Dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esa expresión de que hagámonos un nombre es como nosotros vemos en muchos pasajes de la Escritura. Ellos dijeron: hagámonos un nombre. Nosotros no encontramos en el libro del Génesis un mal, no encontramos una cosa negativa. Hoy en día existen edificios tan grandes, mucho más grandes de lo que pudieron haber edificado en un aspecto literal. Y no por eso el Poderoso destruye o derriba esas torres en el aspecto literal, sino que a las personas les confunde el idioma, algo por el estilo. Estamos hablando de que la gente que estaba allá tenía una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente. Por eso es que desde aquellos días de que dijeron ellos: hagámonos un nombre, así como nosotros también tenemos un nombre, como en el caso del profeta Isaías, cuando nosotros encontramos que las mujeres allá decían: solo deja llevar tu nombre, pero nosotros nos vestiremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra vestidura. Encontramos entonces a toda esta gente que realmente tenían un mismo pensamiento y un mismo propósito. Posteriormente vamos a encontrar a este Nimrod, ya no con el nombre Nimrod, sino como se me olvidó el nombre ahorita, Amraphel. Lo encontraremos a Nimrod con el nombre de Amraphel, ya no lo encontraremos más con el nombre de Nimrod. Cuando nosotros encontramos entonces a este Amraphel o a este Nimrod, en el libro de Yashar nos describe que ellos hicieron gran abominación, de tal manera que ellos empezaron a enseñar a los hombres a adorar a los ídolos y a las imágenes. En el capítulo entonces del libro de Apocalipsis, vamos hasta el libro de Apocalipsis capítulo 17. Voy a invitarlos a que leamos del capítulo 17, vamos a leer el versículo 4, 5 y 6, por favor. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Desde el tiempo antiguo encontramos a este personaje de Babel, o esta ciudad que es Babel, que es la madre de las fornicaciones de la tierra y de las abominaciones, porque ella es la que enseña a fornicar con los ídolos e enseña a fornicar a su pueblo. La fornicación siempre se ha dado por medio de la idolatría y de otras doctrinas y otras enseñanzas, por la cual describe en el libro de Apocalipsis, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones de la tierra y de sus abominaciones. Estas abominaciones y estas fornicaciones son las cosas que vemos aquí en esta ramera o en esta prostituta. Dice el verso 6, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi, quedé maravillado con grande admiración. Y describe que se quedó maravillado de gran admiración de esta gran ramera, porque esta embriaga con su vino a los santos de los de Yeshua, a los santos de los mártires, a los santos que han creído en Mashiach. El problema es de que si esta ramera seduce a la mar o seduce en la mar, no hay ningún problema. El problema es que esta seduce a los que están a los que son creyentes en el Mesías. Por eso es que el poderoso está enojado con ella y está airado con ella. Por eso nosotros aquí vemos que dentro del tiempo profético va a venir a quitarle todo poder y toda autoridad. Capítulo 17, versículo 12 al 14, por favor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y le describe que ellos van a tener un combate, una pelea. Acordémonos que la ramera está sentada sobre esta gran bestia que le han dado la autoridad. Tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero la ramera viene encima de ella, de la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y con los que están con Él son llamados fieles y elegidos. Por eso se oyó una voz que empezó a describir estas palabras. Permítanme tantito. Versículo 15 hasta el versículo 18, por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus pies y la quemarán con fuego. Porque Dios ha sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, poner reino a la bestia, que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, reina de la tierra. Está enfrentada sobre pueblo, naciones y mucha gente. Y describe en el verso 17, porque Elohim ha puesto su corazón ejecutar todo lo que probó y ponerse de acuerdo a dar el reino dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Elohim. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahora, esta gran ramera que está describiendo el libro de Apocalipsis, esta es la gran Babilonia. Capítulo 18, versículo 2, describe de esta manera, cuando el Mashiach describirá que ha caído. Ha caído la gran Babilonia, y ha caído porque dice que tiene reino sobre los reyes de la tierra. El Mesías viene a pelear con esos reyes de la tierra, a quitarles todo un dominio y toda pertenencia. Capítulo 18, verso 2, por favor. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y encontramos entonces dentro de esta gran ramera, o esta gran prostituta, esta Babilonia, que ha caído la gran Babilonia. y dice que se ha hecho una guarida para todo este, se ha hecho habitación y se ha hecho guarida de todos estos demonios, espíritus inmundos que alberga a toda ave sucia y aborrecible, que era el lugar que donde albergaba este tipo de cosas, nueva abominación. Por eso cuando cae la gran Babilonia, en el capítulo posteriormente describirá todas estas cosas que va a hacer el Mesías cuando él venga y se manifieste con gran poder y gran majestad, que de todo dominio esta gran Babilonia. Volvemos a repetir, el problema no es de que esté sentada sobre muchos pueblos y pueblos, ciudades. El problema es de que ella está sentada sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, lenguas y gentes. El problema es que ella embriaga a los santos del Mesías, a los creyentes, y hace que se ensucien con ese tipo de doctrinas o esas enseñanzas que son abominables. Capítulo 17, vemos que es ahí donde estaba sentada. Ella está sentada sobre las aguas, que son pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Pero el problema no es que esté allí sentada, sino que fornica con los reyes de la tierra, esos reyes de la tierra y esos que moran en la tierra. En el verso 2 describe del capítulo 17, verso 2, eso es lo que él está protestando, es lo que él está en contra, porque también hace que su pueblo fornique con la gran ramera, y cuando se hacen un cuerpo con ella, ese cuerpo al unirse contamina el cuerpo del Mesías, y ya no puede ser del Mesías, ahora es de la ramera, se ha hecho un cuerpo junto con ella. Capítulo 17, verso 1 hasta el versículo 3 y versículo 6. Apocalipsis 17, del 1 al 3 y luego el 6. Sí. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, la ramera que está describiendo aquí, estaba sentada sobre las aguas, que son pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. El problema no es este, el problema es de que ella fornica con los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, y se embriaga con el vino de su... Y se han embriagado. El problema es que los creyentes en el Mesías son los que, o los creyentes en el Mashiach, son los que se embriagan con esa fornicación, y aquellos que no beben el vino los mata, como dice el verso 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos de Yeshua. Ahora, comprendiendo y entendiendo esta situación que está describiendo de esta manera, podemos comprender que el Mesías no está molesto acerca de que esté haciendo estas abominaciones en la tierra, perdón, en las aguas, sino que lo hace con su pueblo. Por eso viene a ejecutar lo que él le plugó, describe en la escritura. Y por eso le dice a su pueblo que salga de ella, porque ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Capítulo 18, en el versículo 3... está describiendo de esta manera hasta el versículo 6. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces, así como ella ha venido a hacer destrucción para todas las gentes y para los de la tierra, dice, darle a beber el doble, el castigo, describe en el verso 4, oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no participéis, seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque va a ser venida a ser destruida. Y si ella será destruida, también todos aquellos que beban del vino de su fornicación vienen a ser destruidos. Por eso él le dice, salid de ella, pueblo mío. Hay que aprender a salir de esa contaminación, porque eso es lo abominable, eso es lo que describe el capítulo 17, que ella le daba de embriagarse, y han fornicado con los reyes de la tierra. Y encontramos que la fornicación, desde los tiempos antiguos, vemos a esta mujer que se ha embriagado de la sangre de los santos de Mashiach. Nosotros vemos a esta mujer que engaña a su pueblo. Vemos a esta gran ramera que enseña y seduce a su pueblo, y vemos esta mujer que engaña a los débiles, aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que no tienen la esencia de la enseñanza del Mashiach en sus corazones. Por eso describe que este pueblo de labios me honra, su corazón lejos está de mí cuando alguien practica lo que la ramera le ha enseñado. Si nosotros entonces encontramos que esta gran ramera, o esta abominación, o este deleite que ha tenido para fornicar tras de estos ídolos abominables, entonces el Mesías, cuando venga, dice que va a hacer caer a esta gran ciudad, Babilonia, la madre de las fornicaciones. Muchos adjudican nada más que es la Iglesia Católica. Si fuera la Iglesia Católica, como describen algunos grupos, entonces ¿dónde se queda los chinos, que son 1.300 millones, ni cristianos? Hablemos de cristianos, mesiánicos y toda la gente que cree en Jesucristo, Yeshua, y todos ellos no cumplen el número de 1.300 millones. No hay cristianos o mesiánicos juntos con testigos de Jehová, adventistas, metodistas, todos ellos no completan el número de 1.300 millones. Si esa es una de las ideas que empezamos a concluir y empezamos a sacar como conclusiones acerca de que si el Mesías nada más viene a derrocar a la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica no llega ni a 1.000 millones, no llega de creyentes en el mundo, no llega. Entonces, si no llega a ese número, entonces, ¿qué pasará con los otros 6.000 millones de habitantes que hay, 6.000 millones, perdón, de habitantes que hay sobre la tierra? Es una manera ilógica, porque en el mundo musulmán, que no es pagana, que no adora a los ídolos en una forma general, son más de 1.300 también millones de habitantes. Nada más con ellos dos, con el mundo musulmán y con el pueblo chino, están cubriendo 2.600 millones de habitantes de la tierra. Y si ellos cubren ese número en la tierra, todavía no estamos contando al confucianismo, a las religiones que están dentro del Asia. Entonces, ¿dónde pondríamos a todas las religiones como el hinduismo? ¿Dónde pondríamos a todas estas religiones que viene el Mesías nada más por la Iglesia Católica y a los demás los dejará hacer lo que hagan? No es así. Él viene a quitar esta Babilonia que surgió desde los tiempos del Génesis, que empezaron a surgir y cada quien empezó a enseñar lo que mejor le pareció. Vamos a ver ejemplos acerca de esta gran ramera o esta gran Babilonia que registran los libros, como en el caso de Ezequiel, cuando nosotros encontramos que dice que ha fornicado con los reyes de la tierra y su pueblo siempre es el que ha fornicado con esta idolatría. No nada más fornicó con Egipto, fornicó con Asiria, fornicó con con los ídolos abominables de Moab, con los ídolos abominables de Siria, con todos los ídolos de alrededor. Posteriormente, hoy en día, creyentes en el Mesías todavía siguen la doctrina de esta gran ramera, y no nada más hablamos de una ramera, sino dice que es la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Quiere decir que tiene hijas que están enseñando algo diferente también, no como la madre, pero también está enseñando doctrina adversa, y eso es a lo que viene a hacer caer el Mesías, a quitar todo imperio, todo gobierno, porque le viene a quitar toda poder a todas las religiones, viene a quitar todos estos ídolos, estas abominaciones. Pero antes entonces que vayamos allá, veamos el libro de Apocalipsis, porque el Mesías viene a ser rey sobre toda la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, por favor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gracias. Si Él ha de venir a reinar por los siglos de los siglos, tiene que venir a quitarle todo dominio y todo imperio a las naciones, y viene a quitarles esta forma de pensamiento. El séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo y decía: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinará para siempre jamás. Pero si ha de quitarle todo reino, todo imperio, por eso se le llamaba el Rey de Reyes, porque él ha de reinar sobre toda la tierra, como describe en el libro de Zacarías. Pero antes de ir a Zacarías, vayamos al versículo que describe capítulo 19, versículo 15 al versículo 17, por favor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y le describe: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él los regirá con vara de hierro, el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Ojín del Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, porque él es el que regirá a todos los pueblos de la tierra con una vara de hierro, someterá a los pueblos. Ya la gente no tendrá que adorar más las abominaciones de la gran Babilonia, que era la que hacía que fornicaran todos los reyes de la tierra, que es la que hacía que abominara, es la que hacía que tuviera esta tendencia a que adoraran otras cosas, sea la piedra o al palo o a la pintura. Por eso describe que él vendrá y le quitará ese dominio. Pero volvemos a repetir, si en el cristianismo, en una forma general, mesianismo y todo ello, no cubren 1.500 millones o 1.300 millones, ¿qué está pasando entonces con los casi 6.000 millones de habitantes? Porque, ¿qué practican entonces? Entonces, si nosotros habláramos de la Babilonia como la Iglesia Católica, estaríamos equivocados. Porque ciertamente cuando él viene a pelear contra las naciones, viene a pelear contra un gran número de musulmanes. Y si viene a pelear contra un gran número de musulmanes, porque está registrado en los profetas, y si viene a pelear con un gran número de gentes que vienen de Europa, entonces nosotros quiere describir que hemos entendido mal el concepto acerca de quién es la gran ramera. La gran ramera no se está refiriendo a una o a un solo pueblo, porque dices la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Y si la escritura nos menciona de esta manera que él viene a reinar sobre la tierra, ciertamente él será rey sobre toda la tierra. Tendrá que quitarles las abominaciones que tienen en China, Corea del Norte, Corea del Sur, ya sea Rusia, ya sea Tailandia, Taiwán, ya sea Japón, ya sea lo que es Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Turquía, etcétera, etcétera. Mencionaron a todos los países asiáticos, les quitar esa cultura, esa religión. No hablemos acerca de lo que es Europa o lo que es América. América está llena de idolatría, está llena de abominación, pero ciertamente Europa no todos son así, no toda América también, porque en Estados Unidos no se practica el catolicismo como una forma general, sino se practica el cristianismo. Por eso las diferentes falsas enseñanzas que vemos que vendrá a quitar, porque uno de los primeros que echará en el lago de fuego será el falso profeta. El falso profeta y al diablo es al que vendrá a echar en el lago de fuego, como está descrito en el versículo que leíamos, que él será rey de reyes, señor de señores. Él describe que a la bestia en ese capítulo dice que será lanzado en el lago del fuego y al falso profeta, porque ellos dos son los que engañan al mundo entero. El falso profeta, que son los las enseñanzas o la doctrina mentirosa, que es lo que viene a quitar y viene a echar fuera. Leímos hace ratito el capítulo 19, versículo 17, ahora vamos a leer el versículo, el capítulo 17, pero sería el versículo 20, sí, el versículo 20 nada más. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 19, verso 20, perdón. Hace rato estábamos leyendo 19, versículo 16. Y leímos del 15 al 18. Ahora vamos a leer el 19, pero versículo nada más 20. Perdón, gracias. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice que la bestia fue presa, con ella también el falso profeta. Lo que viene a apresar el Mesías es a todo el mentiroso y quitarle todo dominio y todo imperio. Y muchos falsos profetas se levantarán cuando venga el Mesías. Esos falsos profetas y todos sus enseñadores de mentira, por eso describe al falso profeta y a la bestia. Pero son tres los que se reunieron para levantar palabras contra el pueblo del Altísimo. Eso lo describe en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, la bestia y el falso profeta, pero también menciona capítulo 16, versículo 13, por favor. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Lo que nunca nos mencionó es al dragón, que lo echa en el lago de fuego, porque el dragón es el que queda excluido de ser echado al lago de fuego, y hay que entender por qué. Porque si nada más agarra a la bestia y al falso profeta y son echados en el lago de fuego, ¿por qué no echó también al dragón? Ya que el dragón también provocó para que fuesen a guerra. Es ahí donde sacamos nosotros la conclusión de que el dragón es el pueblo islámico. La bestia es lo que conocemos como la iglesia católica. El falso profeta son todo el cristianismo, porque no fue echado el dragón en el lago de fuego. Fueron tres, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero quienes atacarán a Israel y quienes atacarán al pueblo de Israel para que sacar el oro y la plata, muchos de los pueblos son pueblos de alrededor. La escritura describe que muchos pueblos de alrededor vendrán y atacarán, lo dice Joel, lo veíamos el Shabbat pasado. En el libro describe claramente que vendrán y atacarán, pero ciertamente no describe al dragón que vaya a ser echado en el lago de fuego. Únicamente será echado en el lago de fuego a la bestia y al falso profeta. Por eso la escritura no describe que al dragón se ha echado en el lago de fuego. Hasta ahorita aquí me he estado dando a entender acerca de lo que viene a ser el Mesías y a qué viene y a quiénes viene a meter en ese lago de fuego y a qué viene el Mesías, porque él dice que viene a pelear contra aquellas naciones. En algo en particular y algo específico, lo que viene a quitar es las doctrinas o las falsas enseñanzas a nivel mundial. Pregunto a todos mis hermanos si me estoy dando a entender. Pero vemos organismos que realmente dentro de estos grupos o dentro de esta agrupación fueron tres espíritus a manera de ranas. Y describe en el versículo 3, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pueblos de alrededor, muchos pueblos vendrán a pelear contra Judá. Verso 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por eso te describía que bienaventurado aquel que vele y guarda, porque si no vele y guarda, entonces estará como describe el capítulo 18, versículo 4. Salí de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas, como será pagado a ella. Por eso nosotros hoy en día que empezamos a escudriñar vemos que realmente el que ha de ser puesto en el lago de fuego es a la bestia y al falso profeta, no hacia el dragón, porque el dragón, dentro del dragón se encuentra su pueblo Israel, que también es uno que aborrece mucho al pueblo judío. Por eso dice que será rey sobre toda la tierra, y vendrá y los destruirá, pero matará únicamente a los que vayan a la guerra. No matará así a todos aquellos que se hayan quedado entre los países o entre las naciones, como lo describe en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 9, cuando él sea rey sobre toda la tierra. Capítulo 14, verso 9, que ya hemos leído en muchas ocasiones. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ajá. Entonces, dentro de lo que describe el libro de Zacarías, él vendrá a ser rey sobre toda la tierra. Todas las naciones, todos los pueblos vendrán y tendrán que someterse a su voluntad, tendrán que someterse a su autoridad. Porque describe que vendrá y destruirá a todos aquellos que vinieron a hacer la guerra contra el pueblo de Israel o contra el pueblo judío. No perdonará a todos aquellos pueblos que venían a pelear contra el pueblo del Poderoso. Capítulo 14, viene la gran batalla. Verso 1 al verso 4, lo hemos leído muchas ocasiones. He aquí viene el día del Señor, y todos tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Es ahí donde se dará la última batalla, cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y gran majestad. Describe de esta manera: porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente, y el monte de las Olivas se partirá en medio de sí, haciendo uno así hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Elohim con él todos sus santos. Eso sucederá en el momento de la batalla. Eso sucederá el día de la batalla. Esa será la batalla que se durará en aquel día. Por eso describe en el capítulo 14... que todos los pueblos de alrededor, o todas las gentes que estén alrededor, describe de esta manera. En el versículo 13, describe en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 13, que él vendrá y peleará con aquellas gentes que vinieron, y dice que vendrá una plaga contra todos estos pueblos que vinieron a atacar a su pueblo de Israel. Capítulo 14, versículo 12, versículo 12 hasta el versículo 14, perdón, hasta el 15. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Y tal como esto será la plaga de los caballos, y de los mulos, y de los camellos, y de los asnos, de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los animales y todas las bestias y toda la gente que esté allí en batalla contra Jerusalén serán atacadas, serán destruidas, pero los que fueren nada más a la batalla. Pero después de toda la gente que ya ha sido muerta por causa de la guerra, en el verso 16, todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey y al Señor de los ejércitos y celebrar la fiesta de las cabañas. Acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al rey y al Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Tendrá que dominar sobre todas las naciones, como dice el libro de Apocalipsis, como dice la Escritura, que tendrá que ser rey sobre toda la tierra, tendrá que dominar de mar a mar. La Escritura describe que vendrá a quitarle todo este tipo de abominaciones. Cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra, cuando haya peleado la batalla, describe así el profeta Isaías en su capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 2, hasta el versículo 4, describe de esta manera. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese va a ser uno de los propósitos, que la gente ya no se adiestre para la guerra, que los pueblos, porque el mundo musulmán, aunque es un pueblo que cree en Dios y que tiene esta enseñanza, es un pueblo que ha conformado el pueblo del poderoso. Describe entonces así la escritura, que él vendrá a quitar a toda esta espada, todo pleito, toda contienda, porque dice, juzgará entre las gentes, reprenderá muchos pueblos, volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada gente contra gente, ni se ensañarán más para la guerra. Dice el verso 5, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor, y le dice, venid, porque el pueblo tendrá que empezar a venir de varios pueblos hacia la tierra de Israel. Leamos del versículo 6 hasta el versículo 11, por favor. De Isaías 2. Del 6 al 12, ¿verdad? Sí. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos. Y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado, el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces describe que ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente. Pongamos atención. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque has henchido de oriente. ¿Cómo describe en tu versión que leíste, mi hermano? El verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Dice que están llenos de costumbres de oriente, de agoreros y filisteos, llenos de brujería, de lo que le llaman mentira, llena de enseñanza corrupta. Aquí pues ahorita no he platicado yo un poquito acerca, no hemos estudiado acerca de la palabra divino en el hebreo, pero la palabra divino tiene muchas conclusiones. Esta palabra viene Anán en hebreo, ya después posteriormente platicaremos de ella. Dice, como los filisteos, hijos ajenos que descansan, tu tierra está llena de plata, de oro, tesoros que tienen, no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, de carros, tienen número. Además está tu tierra llena de ídolos, y la obra de sus manos se han arrodillado, y lo fabricaron tus dedos. Han inclinado al hombre y al varón, y se ha humillado, por tanto no los perdonarás. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa del Señor y del resplandor de su majestad. Por eso le dijo, salid de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas. El pueblo tiene que entender que debe de salir para que se reúna a él. Le describe, la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Así el Señor, dice, será ensalzado en aquel día. Versículo 12 describe, porque día del Señor de los ejércitos vendrá como con todo soberbio y altivo, sobre todo ensalzado será abatido, y sobre todo los cedros del Líbano, altos y sublimes, y sobre todo los alcornoques de Basán. Describe de esta manera acerca de todos ellos. nosotros entendemos que todos estos pueblos de alrededor, donde fueron los hijos de Israel, se llenaron de estas costumbres de agoreros, de costumbres de filisteos, de enseñanzas de los paganos. Versículo 14 al versículo, hasta el versículo 20, por favor. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Señor será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Quitará totalmente, dice, cuando venga el Mesías, cuando venga el Rey, dice, quitará totalmente los ídolos, meteráse en las cavernas de las peñas y en las coberturas de la tierra por la presencia espantosa del Señor, por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos, murciélagos, sus ídolos de plata y ídolos de oro, porque hicieron para que adorase. Ese tipo de abominación quiere decir que si aquellos que hemos visto documentales acerca de dónde está el topo está debajo de la tierra, y también los murciélagos o los vampiros, el murciélago está en las cavernas, en lugares ocultos y escondidos donde no entra el hombre. Ahí no podrán adorarlo ya más, porque serán echadas para que se entierre y nunca más la tierra se vuelva a llenar de esta abominación. Versículo 20 describe: en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que le adorase. Se enterrarán en las hendiduras de la roca y de las cavernas de la peña, por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir a la tierra. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de quién es el estimado? Hay que alejarse de esos neshemá que tienen ese hálito de vida y nada más en su aliento. No tienen el aliento, no tienen neshemá en una forma de vida, sino nada más está en su aliento. La neshemá debe de estar en el hombre que practica la verdad y la justicia. La neshemá debe de estar en la persona que realmente conoce al Poderoso. Por eso todos los que hemos conocido y hemos aprendido acerca de lo que describe la Escritura deben de entender y comprender que el Mesías viene a quitar a toda esta abominación que fue enseñada desde los tiempos de Babel. Gran idolatría, gran abominación, doctrinas y enseñanzas de los hombres. El hombre dejará de practicar la batalla, la guerra, la envidia, el odio. Dejará de pensar en su propio bienestar. Dejarán de pensar en sí mismos, sino que proveerán y ayudarán a todo aquel que tenga la necesidad. Porque así está escrito en la palabra del Poderoso. A eso viene, a quitar todo poderío y todo imperio. ¿Quién es Babel? Babel es la ciudad que fue edificada en los tiempos antiguos, en los cuales el hombre ha fornicado con estas abominaciones, como lo describe en el libro de Ezequiel, gran abominación de la tierra, porque el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor adoraron a las imágenes. Capítulo 16 del libro de Ezequiel, versículo 20 hasta el versículo 29, por favor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? ¿Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Hasta el 29. Ah, ok. Continúo entonces. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. Por eso nosotros encontramos que fornicar es fornicar con Egipto, fornicar es fornicar con Asiria, fornicar es fornicar con caldeos, fornicar es hoy en día con los chinos, fornicar es con el hinduismo, con el tautismo, con el hinduismo, el islamismo, fornicar es fornicar con el judaísmo, fornicar es con toda doctrina que no venga del poderoso. No estamos hablando de que los judíos sean hijos de fornicación. Han fornicado con las doctrinas, han fornicado con las diferentes doctrinas, diferentes pensamientos. Eso es lo que debemos de venir a entender, que fornicar es fornicar con las diferentes formas de pensamientos que encontramos a nivel mundial. A eso viene Mashiach, a quitar esos pensamientos, esa forma de pensamientos que vienen desde los tiempos de Babel. Babel es la madre de las fornicaciones, Babel es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Babel es conocida dentro de las escrituras como la madre de las fornicaciones de la tierra. A eso ha venido el Mashiach, a quitar todo imperio y todo poder, toda abominación desoladora, toda abominación que es lamentable, porque realmente su pueblo se ha contaminado de todas estas abominaciones de la tierra. Por eso nosotros hoy en día que hemos encontrado a esta Babel, Babel que es la madre de las fornicaciones de la tierra, y es la madre de las fornicaciones de la tierra, vendrá su momento y vendrá su tiempo, en la cual todos los que se han deleitado con el vino de su fornicación vendrán a ser destruidos, y todos aquellos que han bebido de su vino de su fornicación serán reprendidos cuando el Hijo del Hombre venga a establecer su reino. Los profetas han hablado acerca de esta Babilonia y han hablado acerca de ella que viene a ser destruida. Por eso los profetas, hablando acerca de todas estas abominaciones, viene a destruir a la gran Babilonia. Capítulo 51, verso 1 del libro de Isaías, viene a destruir aquella Babilonia con un gran viento, como describe el profeta. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Así ha dicho el Señor, he aquí que yo... Es Isaías 51.1, leíste, ¿no? Leíste este, ¿va? Dijo 51.1. Ah, caray, lo te escuché mal, dice. Así ha dicho el Señor. Ah, perdón, es que yo te dije Isaías. Jeremías, perdón, dije, no leíste ese. Perdón, mi hermano, es Jeremías 51.1. Así ha dicho el Señor. He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Ajá. Así ha dicho el Señor. He aquí que yo levanto viento destruidor contra Babilonia. Chequen la palabra que viene ahí, es Babel. Y contra los moradores que se levantan contra mí, enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella todas las partes del día del mal. Diré al flechero que antesa su arco, y al que enorgullece de coraza, no perdonaréis a sus jóvenes destruir todo su ejército. Y es a lo que viene el Mashiach. a quitarle todo dominio y todo poder a esta gran Babilonia, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones de la tierra. Los hijos del Poderoso no tienen por qué practicar este tipo de doctrinas o enseñanzas, las cuales ha abominado el Poderoso desde tiempos antiguos. Han fornicado con el palo, han fornicado con la piedra, han fornicado con las imágenes. El Poderoso de los, el Señor de los Ejércitos, siempre ha abominado estas prácticas y estas enseñanzas. Se han llenado de agoreros, gente que engaña, gente que miente, gente que habla a la ligera, gente que enseña doctrina y mentira. Así es la lengua del mentiroso, como describe en muchos pasajes de la Escritura, cuando hablamos acerca de la palabra Zafá, que se han llenado de mentiras, se han llenado de engaño, todos estos que hablan de esta manera. La lengua mentirosa, la lengua que habla engaño, la lengua que habla mentira, es la que describe en el libro del Salmo. Voy a invitarlos que vamos al Salmo capítulo 12, verso 2. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dice ahí claramente que todos hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Así es como habla la lengua de la Zafá, la lengua que habla mentira, la lengua que habla engaño. Esta es la lengua que el Poderoso viene a destruir. Viene a destruir esa lengua que habla el engaño y la mentira. Por eso los profetas han hablado acerca de esta destrucción y de este engaño. Por eso en el libro del Génesis, vamos a otra vez al capítulo 11 del libro del Génesis. Aquellas ciudades que se conformaron en aquellos días, dijeron aquellos hombres, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre para que si fuéramos confundidos, o como describe ahí en el libro del Génesis capítulo 11, en el versículo 4 hasta el versículo 9, describe de esta manera. Dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso de hacerse un nombre, por eso se iban a hacer un nombre, por si el día de mañana fueran esparcidos, practicaran lo mismo, pero no fue así. Cada quien se fue por su camino y cada quien practicó diferentes doctrinas y enseñanzas. De ahí han salido las grandes doctrinas y las grandes enseñanzas de hace miles de años, doctrinas que han prevalecido durante miles de años. Verso 5 dice, descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban aquellos hombres, aquellos Adán, aquellos hombres que no debían de estar practicando este tipo de cosas, sino debían de estar enseñando a su pueblo, al pueblo del Poderoso, enseñanza verdadera. Y dijo el Señor, acordémonos que dice en el verso 5, Adán, no está describiendo que era cualquiera, eran los hombres que dice que edificaban los hijos de Adán. Dijo el Señor, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y describe que tienen un solo lenguaje, que es la Zafá. Tienen un solo lenguaje, el verso 6, y han comenzado a obrar. Nada les hará desistir de la obra que de lo que han pensado. Y describe, han pensado hacer, verso 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Les iba a confundir la Zafá, no la Lashón. Y dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y no se comprendieran a sí mismos, y así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra. Dejaron de edificar la ciudad porque cada quien empezó a hacer lo que mejor le parecía. Empezaron a edificarse diferentes ídolos, diferentes abominaciones. Para aquellos que no hemos estudiado acerca de la palabra divinos, posteriormente la estudiaremos un poquito con el tiempo, pero con un poquito de profundidad para que me entiendan acerca de qué es lo que empezaron a practicar aquellos hombres en la antigüedad. Verso 9. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Y por eso se llamó aquel lugar Babel. Babel, la ciudad que edificó el antiguo descendiente de Canaán, descendiente de Noé, descendiente de Cush, que fue Nimrod, y ese hombre que fue el vigoroso cazador delante del poderoso, es el que confundió a todos los pueblos de la tierra, porque el nombre de Babel significa confusión. Por eso hoy en día nosotros que hemos venido a querer conocer a Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Elohim Todopoderoso, hoy en día todos nosotros hemos venido a entender que la Babilonia, que ha de venir a ser destruida, es toda aquella ciudad que tiene un pensamiento en las cosas que no son del Poderoso, que son una abominación para el Poderoso. El libro que describe claramente este tipo de prácticas que se hacían en Babilonia es el libro de Yashar. Pero no cito a Yashar porque Yashar es un libro que no está dentro de las escrituras. Pero ciertamente el libro de Yashar habla acerca de las abominaciones que hicieron los antiguos en la tierra de Shinar, que era la adoración a todos estos ídolos abominables, y Nimrod fue el que enseñó todas estas artes y este tipo de cosas abominables. Bueno, mis hermanos, no sé si en este caso lo que hemos explicado ha quedado entendido, y sería lo que vamos a concluir con respecto a esto que hablábamos de la Babel. La Babel tiene que venir a ser destruida, tiene que ser destruida, y vendrá dentro de poco el Mesías para destruir a esta gran Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones de la tierra. Me di a entender mi hermana Jimena, mi hermano Picasso, mi hermano Alfonso, Eli, mi hermana Gis, Ishma, Varinia y mi hermana Luz. Sí, sí, Ángel. Varinia, por ejemplo, está preguntando, y es buena pregunta, dice que en realidad, ¿cómo fue que lo confundió a posterior a Bereshit 11, de Génesis 11, ¿cómo, dice, quién, dice, y en ese tiempo de Babel, ¿quién los confundió? ¿Los profetas? O sea, quiero suponer que son posterior después del Génesis 11, precisamente porque había cosas escondidas y ocultas desde el principio. Ellos la malinterpretaron, los envió una emisión de error, un poder engañoso, y posteriormente hubo mucha gente que de ahí se desprendió y que empezó a sacar varias falsas enseñanzas. No sé si esté en lo correcto, posterior a Génesis 11, que ahí empezaron de repente a salir ramajes o raíces de falsas enseñanzas. Sí, acerca de lo que preguntas mi hermana Varinia, describe que ellos iban a hacer su nombre para que no fueran echados de la tierra. Describe ahí nada más la expresión. Si ellos hicieron ese nombre, como describe en el libro del Génesis, entendamos que si él está describiendo que se iban a hacer un nombre por si fueran esparcidos, ¿cómo es que si se hicieron un nombre para que no fueran esparcidos, al final de cuentas no les sirvió el hacerse el nombre? Porque el propósito del nombre era para que no fueran esparcidos. O sea que es ese de que se hicieran un nombre, es como decirse, para que se ganen un prestigio o algo así, ¿eh? Es como el decir que nosotros tenemos un nombre. Voy a ponerles un ejemplo. Escribe el profeta Isaías, capítulo 4, verso 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Describe ahí que, describe así el profeta Isaías: echarán manos de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nos comeremos nuestro pan, que es doctrina, y nos vestiremos con nuestras ropas, que es su doctrina. Solamente se ha llevado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro aprobio. Ellas llevaron el nombre con el cual se identificaran, pero ellas iban a llevar su propio pan y su propia comida. Describe que de esta manera ellas iban a llevar su propia comida y su propia vestidura. Solo déjanos llevar tu nombre. Ellos se hicieron un nombre para practicar y llevar una doctrina o una enseñanza. Pero resulta que al hacerse este nombre, como describe el libro del Génesis, describe claramente en el libro de Génesis que no le sirvió de nada, porque en el capítulo 11 del libro de Génesis menciona que se hicieron un hombre, pero de nada le sirvió el haberse hecho el nombre. Dice ahí en el versículo 4, dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y se hicieron un nombre por si fueran esparcidos. Dice que se hacen ese nombre. Ahora, el nombre que se hicieron, ¿cuál fue? Dice que el Señor les dice que les dio, y nadie entendía el habla del uno al otro, porque cada quien tenía su propia enseñanza, su propia interpretación de lo que ellos creían o lo que pensaban. Acordémonos que en el tiempo antiguo, las prácticas que estaban haciendo en este tiempo eran las prácticas que hacían antes del diluvio. Fueron cosas que empezaron a practicar como en el tiempo antiguo, por eso los destruyó. En el caso del profeta Isaías, cuando hace la expresión, déjanos llevar tu nombre. Para nosotros hoy en día, mucha gente cree en el Dios de Israel, en el Dios de los hebreos. Que le llamen Jehová o Yahvé o Yeshua o como le llamen, ellos todos creen en eso, pero cada quien practica su propia doctrina, su propia forma de pensar. No porque sean cristianismo, no están divididos entre sí mismos. De la misma manera, en la antigüedad había un grupo de personas que tenían una forma de pensar, pero esa forma de pensar no quiere decir que permanecieron en ella, sino que se corrompieron y empezaron a modificar los pensamientos y la enseñanza que daban. Pero el llevar el nombre, una forma de pensamiento, una forma de religión, es como hoy decir en día el judaísmo, pero el judaísmo tiene ramas, tiene sectas. Cierra la puerta, por favor. Y de esa misma manera, hoy en día el cristianismo tiene todas esas ramas, son de Cristo, pero todos están divididos en la doctrina y la enseñanza. Nosotros es aquí donde empezamos a hacer la separación. En el tiempo antiguo había una forma de creencia de un Dios. Esa forma de Dios hoy en día la vemos en el tiempo antiguo como el Mahoma, Alá, lo encontramos como en el caso de los de los dioses del tiempo antiguo. Voy a ponerles el ejemplo de Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Versículo 13, por favor, Isma. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hoy en día muchos supuestamente invocan el nombre del Señor. Unos le dicen es que es Jehová, otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahweh, otro que es Yahuwah, que el otro que es Yahshua. Entonces encontramos que la forma de interpretación por las expresiones o por todo este tipo de cosas, decimos que ese es el nombre. Aquel tipo de personas estaban edificando una torre como nosotros edificamos un templo de Elohim viviente. Esa torre que estaban edificando los antiguos, estaban edificando en un pensamiento y en una forma de creer. Pero no quiere decir que era lo correcto, lo que agradaba al Poderoso. Por eso nosotros hoy en día nos estamos acercando al Elohim de Israel con el propósito de entender y comprender su palabra y su enseñanza. Ciertamente Israel y Judá no pudo. Hoy en día nosotros en el Mashiach intentamos comprender qué es el nombre. Y el nombre es entender la verdad, y comprender la menujá, la muná de las escrituras. Pero en aquellos días dijeron que se hicieron un nombre para que si fueran esparcidos se pudieran volver a regresar para practicar lo mismo. No pudieron porque cada quien hizo su camino y cada quien hizo lo que mejor le ha parecido. Capítulo 36 de Ezequiel, verso 21. No porque de ellos invocaban al Dios de Abraham, al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, no quiere decir que esa sea la forma de invocar el nombre. De esa misma manera ellos se hicieron un nombre en el cual iban ellos a establecer su forma de de pensamiento. Pero si en el nombre del Señor de los ejércitos se dividieron y se apartaron de su santo nombre, y se apartaron de ese nombre que se enseñó, bien, entonces las mismas religiones en aquel tiempo, los mismos grupos o personas que estaban pensando edificar o hacer algo en el nombre de un ídolo o de una forma de pensamiento, ciertamente no prevaleció, sino que cada quien agarró su mejor camino. Es como hoy en día de hablar de la Virgen de Guadalupe, y que la Virgen no se llamaba Guadalupe, se llamaba la Virgen María, y después de la Virgen María, hoy en día se llama la Virgen de Fátima, otros dicen que es la Virgen de la Macarena, que es la Virgen de Pompeya, que la Virgen de la Sinmácula, etcétera, etcétera, depende del país y depende de la región. Capítulo 36 de Ezequiel, verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado entre las naciones. No, perdón. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Porque he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. De la misma manera que así fueron esparcidas las gentes en aquel tiempo, también Israel fue esparcido por no haber entendido su palabra y por haber profanado su santo nombre. Ellos también se habían hecho un nombre. Acordémonos que sus ídolos, dice que se hicieron ídolos de plata, ídolos de oro, pensando que estaban adorando al Dios de los hebreos. Es como en el caso de Moisés, cuando salen de Egipto, ellos cuando ven que Moisés no baja, dijeron, haznos un ídolo para que adoremos, y dijo, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Así dijo también Jeroboam a la casa de Israel, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Nosotros vemos a ese Dios de los hebreos que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, pensaban que estaban realmente adorando al Dios de Israel, pero no era así, ellos es lo que pensaban, no quiere decir que fuera así, pero para aquel pueblo en la antigüedad, encontramos a un pueblo que en teoría se hizo un nombre para establecer una fuente, una forma de pensamiento, pero aún así se dividieron en muchas creencias. Así se dividió Israel, aún teniendo la Torá y teniendo todos los escritos, aún así se dividieron y fueron llevados a todas las naciones, de la misma manera que le pasó al pueblo de Babilonia. Fueron esparcidos a todas las, perdón, al pueblo de Babel. Fue esparcido para todos los lugares. Fueron esparcidos a la misma manera que fue esparcido Israel. No sé si me di a entender ahorita. De nada sirve el nombre cuando no se entiende en mente que se tiene que hacer. Fueron esparcidos de la misma manera que fue esparcida que aquella gente que estaba en Babel. Aunque ellos ya tenían la instrucción acerca de que era lo correcto y estaban haciendo lo incorrecto. Aún así, aunque hicieron el nombre, de todos se esparcieron y se dividieron porque no prevalecieron en la misma forma de pensar o en el mismo pensamiento. No sé si me estoy dando a entender. Les envió un espíritu de error, como le envía hoy en día a toda la gente que les envía un espíritu de error, como lo describe la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Siempre han mandado un espíritu de error, y cada quien cree en lo que mejor le parece. Ya no saben si están adorando la verdad, simplemente hacen las cosas por hacerla. No importa que un judío haya conocido la Torá, el día de mañana practica el catolicismo y lo va a practicar porque no prevalecieron, porque no pusieron su mente en lo que el Poderoso ha pedido. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos se fueron tras sus propias concupiscencias, cada quien se fue por su propio camino. Y aún teniendo la doctrina y la enseñanza, teniendo la Torá, cada quien agarra su camino para donde mejor le parece, pues cuanto más las religiones. Las religiones en el tiempo antiguo se dividieron y se volvieron a dividir y se volvieron a dividir, como hoy en día lo hace el cristianismo. Cada quien va en pos de sus propios caminos y sus propios pensamientos. hasta ahorita me di a entender acerca de lo que hemos mencionado, mi hermano, mi hermano Picasso, mi hermano Alfonso, mi hermana Eli, mi hermano mi hermana Jimena, Adolfo está ahí, mi hermano Miguel, Gis, Ishma, Barini. El propósito de entender a esta Babel, o el propósito de entender a esta Babilonia que tendrá que ser destruida, tiene que ser destruida y tiene que ser esta Babel tiene que ser desechada, tiene que ser destruida por el poderoso, porque ha enseñado doctrina mentirosa desde el tiempo antiguo. Cada quien se hizo su propio camino, como le describe Isaías. Siete mujeres, dice, que estaban ahí, le dijeron: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestras vestiduras, solo déjanos llevar tu nombre. Hoy en día existe el judaísmo, gente que cree en el Dios de los hebreos, uno le dicen por el nombre Yahvé, otros no le dicen por ningún nombre, le dicen Eterno Señor, le dicen Todopoderoso, pero ciertamente creen en la Torá de Moshe. Y no porque creen en la Torá de Moshe quiere decir que piensan lo mismo. No porque tienen el mismo libro, que es más pequeñito que el que tenemos nosotros, piensan lo mismo. Así están todas las religiones hoy en día. Cada quien va por su propio camino. Cada quien hace lo que mejor le parece. Entonces, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite, nos vemos en otro momento y en otra ocasión, mis hermanos. Después veremos un poquito acerca de la palabra Lashon y la palabra Asa, para poderla ver un poquito más ampliamente. Bueno, shalom, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos.